Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. You can hold it, control it. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, le saluda Emilio Sánchez y hoy comenzamos con un tema de 1997, uno de los discos más controversiales de U2, pero en mi opinión una de sus mejores épocas musicalmente hablando, el álbum Pop de 1997, de ahí sale este tema, Discotheque. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Vamos a continuar ahora con música y vamos a celebrar un cumpleaños, una mujer que nació un día como hoy, en 1979, una de las grandes estrellas del pop de los últimos 20 años fácilmente. Me refiero a Pink. Vamos a recordar el que tal vez es el éxito más grande de su carrera, que es una colaboración que ya tuvo con Christina Aguilera, con Missy Elliott, Lil' Kim y Maya en un cover que grabaron de un clásico del grupo La Belle, original de La Belle, para una película de Baz Luhrmann, para la película Moulin Rouge. Aquí están la cumpleañera de hoy, Pink, Maya, Christina Aguilera, Missy Elliott y Lil' Kim con esta versión de Lady Marmalade. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Wanna give it a go? About that cake straight out the gate. Be independent woman, some say it's for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. Well, high heel shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass, by the case, the meaning of expensive taste. You wanna I'm a mocha chocolate. What? Rio Lady Mama. One more time, come on. tune. Hey, hey, Maya. Mulan rules. Mr. Millionaire. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estábamos recordando el cumpleaños de Pink con su colaboración junto a Christina Aguilera, Lil Kim y Maya y también Missy Elliott en Lady Marmalade. Vamos ahora a recordar a un hombre que murió un día como hoy en 1949. Importante. Importantísimo compositor alemán, y yo creo que sin lugar a dudas su pieza más famosa es esta que vamos a escuchar en una versión muy especial. Me refiero a Richard Strauss, y este tema es su composición más famosa sin lugar a dudas, porque es que sale en todo. Se hizo muy famosa sobre todo cuando fue incluida en la película 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Me refiero a Also Sprach Zarathustra. En 1972 el gran productor, arreglista, director de orquesta y músico brasilero Deodato tuvo su éxito más grande en listas con una versión de esta pieza. Aquí está Deodato con este arreglo maravilloso en el que se fusionan el funk, los ritmos brasileros, la música clásica, el soul y el jazz, de Also Sprach Zarathustra, en honor a Richard Strauss, aquí en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Thank you. en el sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un tema de James Bond, de la última película que hizo Roger Moore en este papel en 1985, una película en la que también actuaron Grace Jones, Christopher Walken. Y esta canción fue la primera de todo el repertorio de James Bond en llegar al número uno en los Hot 100 de Billboard. Por Duran Duran, A View to a Kill. Ahora vamos con otra canción que también fue número uno, que hasta hace muy poco fue la canción que más tiempo permaneció en esa posición. Es un tema de Mariah Carey, una canción que ella hizo con la participación especial de Boyz II Men, del álbum Daydream de 1995, esto que se llama One Sweet Day. All I wanted to say, far away. Just gotta be strong, just stop, 'cause I really love you. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un tema de 1975 por Captain and Tennille, un dúo que eran marido y mujer, una canción que originalmente fue compuesta y grabada por Neil Sedaka, pero sin lugar a dudas, la versión más famosa es la de Captain and Tennille, que es la que acabamos de escuchar. Love Will Keep Us Together, soy Emilio Sánchez, y antes de continuar, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral El Sabor de la Noche. Está conmigo en el sonido Mauricio Amador y ahora vamos a recordar uno de los primeros éxitos de Jamiroquai de 1994, esto que se llama Space Cowboy. With a sunshine smile upon my face, my friend, I clasp that hand. You know my head, I've been turned. I've never been without a trace. I'm mad, oh, I found somebody who I can run down. This is the fifth time I'm the space cowboy. It's a fantasy, every goodbye zone. Stay at the speed of fever. Maybe I have to get high to get by. Hey, I got that Chiba Chiba vibe. Jamiroquai nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con Space Cowboy. Nos vamos ahora con un tema que sin lugar a dudas en su versión original es el más famoso de toda la carrera de Bill Withers. Creo que fue el número 2 en los Hot 100 de Billboard, la versión original, y ha tenido todo tipo de versiones, Michael Jackson, Lighthouse Family, pero me voy ahora con esta de un grupo japonés. Y me parece simplemente espectacular, genial el arreglo que hace esta agrupación llamada Soul Bossa Trio. Del álbum Dancing in the Street, de 1994-95, aquí está Ain't No Sunshine. Uh-huh. little sunshine when she's gone. If now over she's away, and no sunshine when she's gone, and she knows it's gone too long. Anytime she goes away, ain't no sunshine when she's gone. If now over she's away. Un clásico de 1985 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, uno de los éxitos más importantes de Sade, junto con Smooth Operator, Your Love is King, Paradise, Love is Stronger Than Pride, By Your Side, No Ordinary Love, de su segundo álbum Promise, la canción The Sweetest Taboo. Nos vamos ahora con una canción que fue en un número 3 en los Hot 100 de Billboard, uno de los grandes éxitos de Jennifer Lopez, de su álbum This Is Me Then, del 2002, esto que se llama Jenny from the Block. Children growing, women producing, men go working, some do steal. Everyone's got to make a living. Hello, yeah. We off the block this year. Went from a low to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, we at the airport out. D block from the block where everybody airports out. With a new white D, you fresh. Nothing phony with us. Make the money, get the man to bring the homies with us. All the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. Scripts to all the six, the J-Lo to this headline clips. I stay grounded as the amounts roll in. I'm real, I thought I told ya. I'm real even on no bruh. That's just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. By the rocks that I got, I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. I'm down to earth like this, rocking this business. I've grown up so much, I'm in control and loving it. Rumors got me laughing, kid. I love my life and my public. Put God first and can't forget to stay real. To me, it's like breathing. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. I'm still Jenny from the block. Cash checks, so don't be fooled by the rocks that I got. That assets, you get back what you put out. Even if you take the good route, can't count the hood out. After a while, you'll know who to blend with. Just keep it real with the ones you came in with. Best thing to do is stay low. Locks and J-Lo, they act like they don't, but they know. Yeah. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. FM. I'm tonight. We're trying to be nice. Ooh, I think I'm gonna turn to hey, now why should I feel guilty? Cause I won't give guilty, cause I won't give you. I think I'm gonna turn to Robert Palmer nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de los éxitos más importantes de su carrera, un tema que originalmente fue grabado por Sherelle, pero que tuvo su versión más famosa cuando Robert Palmer la grabó por allá por 1985-86, tal vez. I didn't mean to turn you on. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una diva de Australia, la incomparable Kylie Minogue, con un tema de uno de los álbumes más importantes de su carrera, el álbum Fever del 2001, Come Into My World. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.